futbolista. Pero a veces cuando le pasan el balón lo demuestra en la pista. Que se junta con gente mixta. Los problemas del dinero le despistan. Pero quiere ser el primero en la lista. Oh, wow, que vive entre chicos. Pobre pero no pobrecitos. A la policía le tiran pitos. En las paredes lo tienen escrito. Que miedo solamente a la arriba. Por lo suyo se juega la vida. Porque él es un MDLR. Y de su madre nunca se descuida. Y no le gustan los intrusos. Los intrusos. Por chivato acabar recluso. Acabar recluso. Si te preguntan a ti quién la puso. Familia nadie.